Boletín informativo 63. Tradiciones, deporte y desarrollo marcan la agenda en Arica y Parinacota. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 28 de julio al 1 de agosto de 2025. Sexta fiesta de la Papa Chuño se celebra en Cobija. La comunidad de Cobija, ubicada en la comuna de Camarones, celebra la sexta versión de la fiesta de la Papa Chuño con el objetivo de relevar una tradición ancestral y fomentar el desarrollo rural. Esta actividad es organizada por la Municipalidad de Camarones, el Consejo Municipal y la comunidad local. El evento incluye una feria agroproductiva con productos del territorio, rutas patrimoniales, una muestra ganadera y una demostración en vivo del tradicional proceso del pisa-pisa del Chuño. Además, contará con actividades familiares y un espectáculo musical encabezado por el grupo Alegría, Fernando Faisán y Real Dolor. La iniciativa busca impulsar el turismo rural y la economía local a través de la puesta en valor del patrimonio cultural andino. Aumentan en 14% las infracciones de tránsito. Durante los primeros 6 meses de 2025 se registraron 1.207 infracciones de tránsito en la región de Arica y Parinacota, cifra que representa un aumento del 14% respecto al mismo periodo de 2024. Según informó la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, el incremento responde a una fiscalización más focalizada con énfasis en combatir el transporte informal, el mal estacionamiento y los servicios internacionales irregulares. Dentro de los datos más relevantes destaca el alza de casi un 97% en las infracciones por informalidad, pasando de 97 a 191 casos. En contraste, las infracciones vinculadas al transporte internacional bajaron a la mitad, pese a un mayor número de controles. También se mantuvo como foco problemático el mal estacionamiento en sectores céntricos, mientras que las sanciones por conducir sin licencia o por documentación deficiente mostraron una leve baja. La autoridad reiteró que los fiscalizadores están facultados por ley para controlar vehículos particulares y que la ciudadanía tiene un rol clave en mantener una movilidad segura. Arica brilló como sede del Nacional de Tiro con Arco. Con excelentes resultados para la delegación local, concluyó en Arica el Campeonato Nacional Ranking 2, subcategoría y máster de tiro con arco, realizado entre el 26 y 27 de julio en el Estadio Carlos Dirón. La competencia reunió a deportistas de distintas regiones del país y tuvo como protagonistas a los jóvenes ariqueños del Club Ajayu Taya, beneficiarios del programa Promesas Chile del Instituto Nacional del Deporte, quienes obtuvieron un total de 10 medallas, incluyendo 4 de oro. Entre los campeones destacaron Arnel Bueno y Lucas Yamet, oro por equipos varones sub-18, arco recurvo, Sabrina Núñez, oro individual sub-18, arco recurvo, Felipe Moscoso, oro individual sub-21, arco compuesto, y el equipo mixto sub-18 conformado por Sabrina Núñez y Arnel Bueno. A estos se sumaron medallas de plata y bronce obtenidas por otros integrantes de la delegación regional. Subcomité de Fomento Productivo aprueba fondos para fortalecer pymes. En sesión extraordinaria realizada de forma telemática, el Subcomité de Fomento Productivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, CDPR, de Arica y Parinacota, aprobó este 1 de agosto el financiamiento de 5 programas que beneficiarán a pequeñas y medianas empresas de la región con una inversión de $507.747.412 provenientes de fondos de Cercotec y Corfo. Los recursos permitirán impulsar iniciativas como el Capital Semilla Emprende, con 27 emprendedores seleccionados, y la continuidad del programa Barrios Comerciales en Arica y Putre. Además, se financiarán procesos de certificación agrícola mediante Focal de Corfo, proyectos de inversión productiva en comunas rurales a través de Activa Inversión y la etapa 8 del programa estratégico Arica Siempre Activa. Sense proyecta nuevos desafíos para 2025. Este jueves 31 de julio se realizó la cuenta pública participativa 2024. En la instancia se informaron los principales logros del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sense, que benefició a más de 2 millones de personas a nivel nacional y a más de 6.000 en la región, a través de programas de capacitación, empleabilidad y subsidios laborales. Durante el balance, el director regional de Sense destacó la ejecución del 100% del presupuesto regional, 37% superior del año anterior, el aumento de la cobertura presencial y el crecimiento de la difusión ciudadana. Para 2025-2026 se proyectan mejoras en la calidad de la formación, mayor apoyo a las MIPYMES a través de franquicias tributarias y la implementación de un subsidio unificado como parte de una agenda que busca fortalecer la empleabilidad en la región. Gendarmería difunde programas de apoyo a privados de libertad. En el marco del Día de la Reinserción Social y del Trato Humano a las Personas Privadas de Libertad, Gendarmería de Chile realizó una jornada informativa en Arica para difundir los programas que implementan en el sistema penitenciario, tanto en régimen cerrado como semiabierto, abierto. La actividad reunió a representantes del intersector, organizaciones civiles y autoridades locales, quienes conocieron el trabajo que Gendarmería realiza en ámbitos como educación, capacitación laboral, intervención psicosocial y vinculación comunitaria. Durante el encuentro se abordaron experiencias y se presentó el modelo RNR enfocado en el riesgo, las necesidades, con énfasis en la articulación entre instituciones para avanzar hacia una reinserción efectiva. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.